los Cowboys. Siento que no puedo más, perdóname. Yo quise evitarlo, pero no, no pude. Tú, mi gran amor, el más grande de mi corazón. Lloras por mí y lloro por ti. Sé que tú me quieres a pesar de mi maldad. Por eso estoy aquí pidiéndote perdón. Con el corazón herido y una lágrima por tu perdón. No me pidas que te olvide si eres todo para mí, mi amor. Con el corazón herido y el alma de son los días más crueles de mi vida. Creo que me moriré si tú no estás. Me haces falta, mucha falta, mi amor. Yo quise evitarlo, pero no, no pude. Tú, mi gran amor, el más grande de mi corazón. Lloras por mí y lloro por ti. Sé que tú me quieres a pesar de mi maldad. Por eso estoy aquí pidiéndote perdón. Lágrima por tu perdón. No me digas que te olvide si eres todo para mí, mi amor. Con el corazón herido y el alma desgarrándome, son los días más crueles de mi vida.